Diana Lenton es doctora en ciencias antropológicas y especialista en genocidio y políticas indígenas. Con ella queremos hablar de todo lo que viene sufriendo la nación mapuche, los distintos pueblos originarios en esta gran campaña de estigmatización a partir de la desaparición de Santiago Maldonado. Diana, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Diana, empecemos, si querés, por la charla que tuvo Facundo Jones Wala con el periodista Jorge Lanata. ¿Qué atrocidades escuchaste en ese diálogo? No entendí bien la pregunta, ¿cómo? ¿Qué atrocidades escuchaste por parte de Lanata en ese diálogo con Jones Wala? ¿Qué atrocidades? Bueno, la verdad es que yo vi una actitud muy violenta, ¿no? Empezando por la situación de entrevista dentro de una cárcel, ¿no? Porque recordemos que Facundo Jones Wala está encarcelado en este momento y hasta allí, bueno, se trasladó Lanata. Uno puede pensar, bueno, esa es la situación, Lanata no es responsable de esa situación, lo fue a entrevistar donde Facundo está, pero podría haber revertido de alguna manera, utilizó los recursos de los que dispone para compensar esa situación de violencia, de disparidad, y en realidad la aprovechó, ¿no? Uno ve que Lanata aprovechó esa situación para actuar de manera prepotente, porque además recordemos que Facundo sale de una huelga de hambre, ¿no? Desde hace muy poco, es decir, es una persona que está, digamos, reponiéndose de distintas situaciones, ¿no? Y queda frente a la cámara como si los dos estuvieran en las mismas condiciones, y evidentemente no. Y yo lo que vi es, digamos, una forma de entrevistar, pero que bueno, que es muy típica de la televisión, donde al entrevistado se le hace una pregunta y antes de que termine de contestar ya le están haciendo una pregunta que no tiene nada que ver, donde lo tienen sometido a una especie de ping-pong que no puede concentrarse y terminar de expresar ninguna idea, ¿no? Entonces al televidente le queda la imagen de una persona que salta de un tema a otro, cuando en realidad lo están haciendo hacer eso, ¿no? La verdad que yo no sé si fue oportuna esa entrevista. Yo veo que se está discutiendo y se está discutiendo sobre todo en el mundo indígena, ¿no? ¿Por qué organizaron esa entrevista si no eran por ahí las mejores condiciones? Bueno, no sé, lo habrán evaluado como que era algo necesario para desmentir ciertas cosas que circulan. Pero bueno, una vez dada la situación de entrevista, evidentemente lo que se vio es una actitud de prepotencia, ¿no? Yo no vi un periodista interesado realmente en saber lo que ocurre y en poder expresar ideas claras. Yo vi una persona que fue a apurar a otra y después a someter encima, digamos, las respuestas que obtuvo en esa entrevista tan mal hecha a un panel, digamos, de opinólogos que no entienden nada de lo que está pasando, que ni siquiera pueden pronunciar bien. A mí me llama la atención esto, ¿no? Programas que son los programas top de la televisión y que ni siquiera averiguan bien cómo es el nombre de las personas de las que están hablando, no averiguan cómo es el nombre de las comunidades, se autodisculpan como que, ay, yo no sé cómo es este nombre, ¿no? No sé cómo se pronuncia, como si fuera algo gracioso. Le dicen Charqui, al Lonco Charqui le dicen Charqui, a Jones Wala le dicen Wallace, después la comunidad Gachipaín la pronunciaron de cualquier manera. Entonces uno dice, ¿no tienen un poquito de respeto por el tema por el que están tratando, de preparación mínima, no? Y después cualquiera habla de cualquier cosa, uno ve que están improvisando en una mesa que tienen ahí supuestamente para profundizar un tema y se están enterando en ese momento y dicen lo primero que se les ocurre, ¿no? Entonces, y con errores conceptuales graves, como por ejemplo estar hablando de mezclar la ley vigente 26.160, que es la que estamos esperando que se debata de un día para otro en el Senado, con la ley 23.302, que es del año 85 y que ya quedó superada por un montón de otras normativas y que, claro, tiene contradicciones, pero es una ley del año 85 y no se dan cuenta de esa cuestión y fueron y googlearon y levantaron lo primero que se les ocurrió, ¿no? O sea, no tener un poquito de asesoramiento previo. Por otro lado, lo que siempre llama la atención en este tipo de programas es que nunca terminan de posicionarse frente a un público que ellos saben que es nacional, porque Canal 3, ETN, todo lo que es el Grupo Clarín tiene digamos, tiene alcance nacional. Vos vas a un bar en cualquier localidad de cualquier provincia y tienen puestos estos programas. Vos sabés que la nata se repite a todo el país, pero hablan siempre desde un lugar de porteño, bastante tilingo, diríamos, hablando del el logro del muchacho periodista que fue no sé cuántas horas a caballo. Bueno, sí es cierto, son las horas a caballo que hace la gente que vive en ese lugar todos los días para moverse, ¿no? Pero hablan siempre desde ese lugar, que también genera como mala recepción también en muchos lugares. Después, bueno, es lo que contribuye a la imagen que tienen de los porteños en el interior también, ¿no? Diana, ¿te parece que en función de todo esto que describís y del tratamiento y el abordaje que los medios masivos de comunicación están haciendo sobre la figura del propio Facundo Ollones Wallace, sobre el RAM, sobre la comunidad mapuche, ¿te parece que se va configurando una imagen de enemigo público, de un enemigo interno, que por un lado tendría consonancia con el discurso y la estrategia que va desplegando discursivamente el gobierno nacional frente a lo que sucedió a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado? Sí, bueno, esta imagen del enemigo interno en realidad se viene construyendo y especialmente desde el inicio de esta nueva gestión, desde antes de la desaparición de Maldonado, ¿no? Veíamos que venía un proceso en esa dirección, que bueno, que ahora como tienen además que justificar y salir a responder de alguna manera lo que pasó con Maldonado, y gracias a la presión que está habiendo, ¿no? A la presión de la ciudadanía, gracias a Dios, que bueno, a veces se discute que por qué con Santiago Maldonado y no con otros que han desaparecido. Bueno, a veces son los casos límites, ¿no? Es como con, no sé, con el Ni Una Menos, que a veces un caso desencadena una marcha y uno no se puede poner a pensar y por qué este caso sí y el otro no. Bueno, a veces son esas cosas, ¿no?, de la opinión pública. Y está bueno que en algún momento un caso representa la gota que rebalsó el vaso y es el límite, ¿no? Y será Santiago Maldonado, estará bien. El tema es que como ahora tienen que salir a responder por esto y tienen que echarle la culpa a alguien, ¿no? Esto contribuye a la política esta de generación de un chivo emisario, que no te extrañe que les van a terminar echando la culpa en cuanto puedan de la desaparición, la misma desaparición de Maldonado. Ahora, lo que está detrás de todo esto también, aparte de este proceso que se ha repetido a lo largo de la historia, de presentación de los indígenas en general y de los mapuches en particular como terroristas, guerrilleros, antiguamente se los llamaba, bueno, el salvaje belicoso, siempre, digamos, el que representa un problema para el resto de los argentinos, ¿no? El que es un problema que se resuelve de distintas maneras según la ideología dominante, ¿no? O sea, o proponiendo su exterminio o proponiendo políticas de integración que también tienen sus bemoles, pero que bueno, que no son de exterminio. Pero acá lo que está de fondo, además, lo que está saliendo y que quedó muy claro en el programa de la Nata, justamente, es la asociación que tiene esta creación de la figura del enemigo interno con el problema, la cuestión de la tierra. O sea, lo pusieron ahí en blanco sobre negro, la cuestión de la tierra, y específicamente que está en debate en estos momentos en el Senado la prórroga de la ley 26.160. ¿Esta ley qué significa esto? Es una ley que hace muchos años que, digamos, tendría que haber cumplido su cometido, que era la interrupción de los desalojos, porque esto viene del principio del gobierno de Néstor Kirchner, que en un momento nos enterábamos de que había desalojos de comunidades indígenas todos los días. ¿Desalojos qué significa? Comunidades que ya estaban establecidas en un lugar, con la historia que sea que tengan atrás esas comunidades. Había comunidades que son relativamente recientes en su conformación, que no quiere decir, como trataban de decir en el programa el otro día, que bueno, que son indios truchos porque aparecen como indios ahora. No, ellos fueron indígenas siempre. Y la condición de estigma, lo que hay que recordarle a la Nata, que el carácter de indio de una persona no se borra nunca, incluso cuando esa persona quiere dejar de ser indio. Porque cuando le han dicho a la gente que tenía que estudiar, que tenía que trabajar, que tenía que vestirse de determinada manera, abandonar su idioma, sus costumbres, hablar en la lengua de los de los demás y bueno, y asumir de alguna manera disolverse en el mundo blanco, por decir así, disfrazarse de otra cosa, podríamos decir, en el momento que hay un conflicto vuelve a ser el indio de esto y de lo otro, ¿no es cierto? Es decir, para el insulto, para el estigma, para impedirle acceder a buenos trabajos, para prohibirle la entrada al boliche, siempre siguen siendo indios, ¿no? Entonces, no es un asunto de separatismo de ellos el querer en este momento reivindicarse como algo diferente, sino que es algo que permanece, ¿no? Y que donde hay responsabilidades de muchos lados. Ahora, lo que estaba diciendo es que hay comunidades que son de conformación reciente porque se organizan recientemente en los términos que les impone la ley para ser reconocidos como indígenas. Pero no quiere decir que si ellos no se inscribían en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas no eran indígenas. O sea, ellos son indígenas igual. Lo que pasa es que la ley, a partir justamente de esa ley del 85, les impone que se anoten en un registro y que asuman determinada forma jurídica. Algunas son de reciente conformación, otras son reconocidas desde hace 100 años y tienen su tierra mensurada desde hace 100 años. Hay distintas situaciones. Sin embargo, a todos les está pasando que como las tierras donde antes estaban viviendo tranquilos, ahora son tierras que pasaron al mercado porque se expandió la frontera agropecuaria en base a los transgénicos, por ejemplo, se expandió la frontera minera y petrolera también en base a nuevas tecnologías de extracción. Son nuevas tierras que se incorporan al mercado. Entonces, donde antes podían vivir tranquilos porque se consideraba tierras improductivas y a nadie le importaba, ahora son tierras caras y entonces los quieren sacar de ahí. Entonces, y aparecen, ¿no?, propietarios, también aparecen propietarios de la noche a la mañana, ¿no?, que eso la nata no lo dice, propietarios privados, digo. Entonces, lo que hubo fue una avalancha en los años 2003, 2004, una avalancha de desalojos y veíamos que la gente quedaba en la calle, que les queman las casas, como pasó hace 15 días en una comunidad de Misiones, en una comunidad guaraní, que entraron supuestos propietarios y directamente quemaron las casas y la gente si no sale se quema, ¿viste? Entonces tienen que salir todos y perder todas sus cosas, sus pertenencias, y eso pasaba todo el tiempo. Entonces, de diferentes sectores, de diferentes partidos políticos, se presentaron proyectos de ley que suspendían los desalojos. No fue tampoco una cuestión solamente del kirchnerismo o solamente de la oposición, porque era una cuestión que por ahí la gente no se acuerda, pero que estaba, digamos, era el escándalo público del momento. Entonces se sancionó esta ley que interrumpe, que prohíbe, digamos, los desalojos de comunidades hasta tanto se termine un relevamiento general de cuál es la tierra que corresponde a las comunidades. El tiempo de ese relevamiento vence el 23 de noviembre y esta es la cuestión, ¿no? Claro, en realidad ya venció una vez, se prorrogó y ahora vence. Como vos decís, vence ahora a fin de año. Entonces, si no se hace el tratamiento en el Senado ahora, esa ley queda, digamos, abolida, pierde su vigencia y entonces vamos a ver los desalojos de nuevo, ¿no? Los desalojos que lo que hacen es entrar por la fuerza, ¿no?, a echar a la gente, y la gente a veces se resiste, a veces no. Por lo general la gente no se puede resistir porque está en una situación de vulnerabilidad, en una situación de indefensión muy grande, y hay grupos que se resisten y lo que vamos a ver son más presos, vamos a ver heridos, vamos a ver, ojalá no tengamos que lamentar ningún muerto. Ya hubo muertos por los desalojos que siempre están del lado indígena. Sí, por supuesto, ¿no? El caso de Javier Chocobar, para citar uno en el último tiempo, pero Chocobar. Me parece que es importante también ver el operativo pinzas, digamos, entre Poder Judicial, parte de la clase política, las empresas y también los medios de comunicación. Diana, hay dos cosas que nos gustaría que no estén haciendo sentido, pero lo hacen cuando uno sale de los círculos de confort ideológico. Una es, los mapuches son chilenos, y el otra es, se quieren escindir del Estado y no, eso no se puede permitir. ¿Cómo se desarman esos clichés que están montados en nuestro lenguaje? La verdad es que no sé cómo se desarman, porque desde la academia llevamos, no te miento, 20 años, 30 años desmintiendo estas ideas que son muy, están ya muy superadas, ¿no? En el mundo académico ya no queda nadie que sostenga estas ideas, y cuando vos ves quiénes son los que la sostienen, que dicen que tienen estudios serios, en general son opinólogos, son gente, bueno, como Rolando Hanglin, ¿viste? No viene del mundo académico, ¿no? Y tampoco fue antes. Acá hubo un par de personajes, digamos, que se hicieron muy conocidos en el mundo científico como autoridades científicas y que en realidad nunca en ningún momento realizaron estudios científicos para imponer esta idea de que, por ejemplo, los mapuches son chilenos. En un primer momento fue Estanislao Ceballos, como intelectual orgánico del roquismo, del gobierno de Roca, que era el que, digamos, era el Durán Barba de Roca, ¿no? Entonces, él impone, digamos, en paralelo a todo el trabajo del Estado de expansión de la frontera, ¿no? De la conquista de los territorios que hasta el día anterior habían sido indígenas, él impone, ¿no?, a través de sus escritos, esta idea de que el mapuche es chileno y por lo tanto se trata no de una guerra de argentinos contra argentinos, como se hubiera considerado y que entonces ya era ilegal, digamos, desde el punto de vista de la Constitución Nacional del 1853, sino que era en realidad una nueva guerra de independencia casi, ¿no? Era de recuperación y eso es lo que se le dijo a la gente y que después se fue repitiendo y hoy día hay mucha gente que cree eso, que lo que hizo Roca fue salvar la Patagonia, ¿no? Que en realidad, si no, se la quedaban los chilenos, cuando en realidad no había un avance de Chile sobre la Patagonia y por el contrario, Chile estaba realizando su propia campaña del desierto, que ellos llamaron pacificación de la Araucanía, el nombre que le pusieron, y que la realizaron de su lado. Entonces también había ahí un movimiento de pinzas entre los dos países que hacía que las familias que quedaban, porque ya no eran ni siquiera comunidades organizadas, sino familias sueltas que quedaban escapándose, pasaban de Argentina a Chile, de Chile a Argentina y así sucesivamente. De hecho, en Chile dicen también, los nacionalistas chilenos dicen que los mapuches son argentinos y que los invadieron a ellos. Y en realidad tiene que ver con esto, con que las familias escapándose se iban de Argentina a Chile, se establecían ahí, cuando no podían seguir viviendo allá, volvían para este lado y así sucesivamente. ¿Y con, respecto a la decisión del Estado? Y con respecto a la decisión del Estado, lo mismo, es decir, es agitar delante de la gente el fantasma de la pérdida territorial, de la pérdida de soberanía, que nos van a hacer un daño a todos, cuando en realidad, eso yo creo que lo llegó a explicar bastante bien Facundo Wall en la entrevista, se trata de generar, digamos, de modificar de alguna manera el sistema político para que se pueda reconocer ciertas autonomías en ciertos territorios, es decir, que se les reconozca territorios como son las reservaciones en Estados Unidos, por ejemplo. Digo, la gente que mira a Estados Unidos como un país que hace las cosas en serio y qué sé yo, bueno, allí las comunidades indígenas tienen el DNI, tienen un DNI de ciudadano norteamericano, otro del Estado, porque los estados federales tienen sus propios documentos, y otro como indígena. O sea, más entonces, parecido a lo plurinacional que a la idea de un autonomismo, ¿no? Claro, o sea, tiene que ver con el reconocimiento de ciertos espacios donde ellos tienen ciertas posibilidades de autogobierno, ¿no? En este momento nosotros tenemos, por ejemplo, municipalidades indígenas, algunas, ¿no? Uh-huh. Tilcara, Humahuaca, en este momento lo están tratando de conformarse de esa manera en Amaicha del Valle, en Tucumán, en El Aguilar, o sea, son comunidades donde se reconoce que todo el mundo es indígena, entonces en vez de ser una municipalidad como cualquier otra, se rigen por un estatuto distinto donde se incorpora hasta cierto punto las costumbres tradicionales. Y lo que sería el intendente de esa localidad es el cacique, ¿sí? Es la misma persona. Entonces, uno, digamos, no ve en esos lugares una separación del Estado Nacional. Son cosas distintas. Y que, por otro lado, muchos mapuche, como el caso de Facundo Wall, digan públicamente que ellos no se sienten argentinos, sino que ante todo se sienten mapuches. ¿Por qué? Porque tienen su identidad puesta sobre todo en la identidad mapuche, y la realidad es que el mapuche es previo, es decir, es un pueblo que estaba ahí a ambos lados de la cordillera, igual que los tehuelche, igual que los diaguita, igual que los colla, o sea, están a uno y otro lado de la cordillera y la frontera les pasó por el medio. Y bueno, por ahí los mapuches son los que más, digamos, fervorosamente están todo el tiempo recordando eso, ¿no? Que nosotros somos previos, que nosotros somos, no somos ni chilenos ni argentinos, pero eso no significa un propósito, que eso se encarna en un proyecto político organizado de separación del Estado, sino que te está diciendo cómo se siente. Uh-huh. Así como vos tenés gente acá en Argentina, no sé, inmigrantes que se sienten argentinos después de muchos años y otros que siguen, que por ahí tienen el documento argentino y siguen con el corazón puesto, digamos, en su país de origen, y vos tenés argentinos, hijos de italianos que tienen el corazón puesto en Italia. Uno puede digamos, representarse a sí mismo y poner su afecto en el lugar donde quiera. O sea, uno es libre para hacerlo. Otra cosa tiene que ver con las instituciones y con el respeto, digamos, a la legislación. Pero, a ver, si se le pide, se le exige un respeto y se tiene tanto miedo de que los mapuches vayan a romper las reglas de la legislación vigente, ¿por qué no nos fijamos también cómo se están rompiendo esas reglas permanentemente cuando el beneficio está del otro lado, ¿no? Diana, gracias por este contacto y la vamos a seguir porque tiene muchas aristas para seguir charlando. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Diana Lenton, doctora en ciencias antropológicas y especialista en genocidio y políticas indígenas.